Lo que habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Buba, con Mayra Affliger, porque se viene la primera edición del presupuesto participativo en San Marcos Sierras y nos interesa saber de qué se trata esto. Para esto vamos a darle la bienvenida al aire de la Garabato a Buba. Hola, ¿andas por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, les escucho, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos, volvemos a escuchar tu voz en el aire de la Garabato, eso nos pone contentos. Bueno, y primero queremos que nos cuentes qué es el presupuesto participativo que se lanza acá en San Marcos. El presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana, digamos, que sale a través de una propuesta de la Secretaría de Extensión, que se llama Programa Raíz, y se suscribió entre la UNESE, la Universidad Nacional de Córdoba y el municipio. La MUNI, el Consejo, en verdad, lo aprobó el año pasado con el objetivo, la intención o la idea del presupuesto es que un porcentaje dentro del presupuesto municipal, digamos, sea participativo, sea elección de los vecinos y vecinas del pueblo. Buba, estos proyectos que entiendo que ya se pueden empezar a presentar o en estos días se lanza la convocatoria, ¿se tienen que presentar en el Consejo Deliberante o se van a hacer en ediciones de los consejos en los barrios o cómo está pensado que funcione? No, hay una forma mediante una web que ya se lanzó la convocatoria, ya está abierto, ya pueden chusmear tanto en la página web de la MUNI como en el canal de WhatsApp, como en las distintas publicaciones, van a ver que ya se lanzó, ya está abierta la convocatoria, ya que quizás había algún adelantado que ya tenía un proyecto armado y solo hay que adaptarlo. Hay una forma virtual de cargar estos proyectos, que es mediante esa página, que es, ya te digo cuál es, porque, bueno, creo que es Presupuesto Participativo San Marcos Sierras, algo Sí, así. presupuesto participativo.unc.edu.ar. Exactamente. Ese .edu.ar/municipio San Marcos Sierras. Bien. Ahí ya se pueden cargar y vamos a estar asesorando también para quienes no puedan cargarlo o para quienes necesiten saber cómo cargarlo. Todos los lunes que está abierto el consejo para el ingreso de notas, yo les voy a estar dando una mano si quieren cargar los proyectos, digamos. O sea, los proyectos se cargan en una plataforma que no es la de la municipalidad ni la del Consejo Deliberante, y después, ¿cómo es el proceso de selección de estos proyectos? Durante un plazo estos proyectos se van a estar siendo asesorados también por si hay que cambiarles algo, van a estar en revisión, digamos, por parte de los miembros del Consejo y del Ejecutivo Municipal, con la asesoría de la gente que presentó este programa, que se estuvo haciendo una formación en presupuesto participativo, una capacitación, y bueno, para ver la factibilidad, para ver que entren en el presupuesto, para ver si hay que modificarles algo y hay que volver a cargarlos. Y luego hay otra instancia que es la votación, que va a estar también mediante la página y mediante puntos para quienes no puedan acceder a la página a votar, va a haber distintos puntos presenciales para poder votar. Buba, buen día, soy Charlie, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Bien, bien. ¿Ya hay una elaboración por zonas en San Marcos de cuáles serían las obras que se presentarían como propuestas? No, no, la propuesta es para los vecinos, por eso ¿Pero los está vecinos se bueno están juntando? la difusión. Mirá, no tengo conocimiento de esto, yo lo estoy tratando de agitar en mi barrio, pero justamente la difusión es para que esto empiece a suceder. Y está abierto para, bueno, para quienes tengan una consulta o para que se sepa cuáles son los pasos a seguir. está abierto tanto para vecinos, para asociaciones civiles, para distintas entidades y organizaciones que haya en el pueblo, que si quieren ahí les cuento cuáles serían un poco los requisitos, pero está recién lanzándose, digamos. La idea es que en mediados de junio termine esta presentación de proyectos y arranque la siguiente instancia, que es para ver qué tan factibles son, para que luego podamos, ya promediando el año, tener la votación con el proyecto ganador. Buba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pato te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Pato? Bien. Quiero hacerte dos preguntas. Una es en referencia a el proyecto que quede seleccionado, elegido, barrial. O sea, ¿va a pensarse en beneficio de ese barrio? O sea, los proyectos, ¿cuáles son los aspectos que en los cuales se involucrarían? O sea, por ejemplo, viene un vecino y propone, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Una huerta comunitaria, por ejemplo. ¿Ese tipo de proyectos quedarían dentro de esta propuesta? Otro tema, el tema, por ejemplo, del agua. ¿Entraría también, no sé, la distribución del agua de un barrio, por ejemplo, entraría dentro de esta propuesta? Yo creo que dentro de la propuesta entra, no sé si entra dentro del presupuesto destinado, es un 20% del total del ítem trabajos públicos, que es un ítem dentro del presupuesto, lo que equivale actualmente a 13.040.000 pesos aproximadamente. Entonces está bueno que los proyectos vayan, entren en el presupuesto, digamos, para que se puedan realizarse. Y después, respecto a la pregunta de qué obras, la idea es que sean obras o proyectos que tengan que ver con un fin comunitario al que van a poder acceder todos los vecinos, digamos. No sé, yo propongo una plaza y sé que esa plaza es de tiene un fin público, es de acceso, claro, a todos, no solo del grupo que presentó el proyecto, digamos. Claro, que sea representativo el objetivo para el grupo que habite esa zona, ¿verdad? Exactamente. Y, o sea, y esto va a ser en simultáneo, cada zona va a tener un proyecto, ¿así va a funcionar? Eso, por ejemplo, Rincón presenta X proyecto, o varios proyectos, se aprueba uno, la banda de manera similar, y cada zona va a tener su proyecto funcionando en el momento, ¿no?, que sea elegido, por supuesto. Eso depende de cómo surja la organización entre vecinos. También puede haber un proyecto que sea de un par de organizaciones o asociaciones civiles del pueblo y no que sea estrictamente barrial. Ah. Eso depende, se puede presentar un proyecto por entidad o por organización y en el caso de los vecinos, los proyectos deben estar acompañados por un máximo de 50 vecinos, que los requisitos que tienen, o uno de los únicos, es que cualquier persona mayor a 16 años con domicilio legal en San Marcos y una residencia permanente en el pueblo con antigüedad de 3 años, pueden ser representantes del proyecto, pueden presentar proyecto, digamos. Y más la firma de 50 vecinos que estén en estas condiciones. Perdón. Ese es como el requisito principal. Entonces, como para comprender más profundamente. Sí, me desordené ahí en lo último. No, por favor, no. Lo que pasa, bueno, es algo nuevo que se está implementando, entonces está bueno poder comprender los lineamientos y cómo funciona. Entonces, yo, barrio chino, en mi barrio propongo una huerta comunitaria, por ejemplo. ¿Votan los vecinos de mi barrio a favor de ese proyecto? Votan todos los vecinos. Todos, de todas las zonas, todos los barrios. Claro, okay. Todos los vecinos votan por el proyecto que más les parezca favorecedor para el pueblo o el criterio que tenga cada cual. Van a estar en esta página todos los proyectos que se presentaron para este presupuesto y va a ganar el que más votos tenga, pero no necesariamente los vecinos del barrio votan por el que se presentó en el barrio. Quizás hay un proyecto que es, no sé, más necesario para otro barrio o para otra organización, y ese es el criterio que tiene el vecino para votar. Eso va a depender del voto de cada quien, digamos. Acá estoy mirando la página de presupuesto participativo y habla de que la votación va a estar disponible entre el 3 y el 14 de julio del 2025. La duda que me queda es si solo se vota a través de la plataforma o en el pueblo también va a haber puntos para votación. Va a haber puntos presenciales para poder cargar los votos. Bien. También. Y las fechas, bueno, están también dependen bastante de los proyectos que se vayan presentando en este tiempo, ¿no? Puede haber prórrogas, hay que ver cómo se van presentando, pero la idea es que, bueno, que las personas vayamos pudiendo difundirlo, pudiendo agitarlo en nuestro barrio o en nuestra organización para que sucedan, para también visibilizar qué cosas necesitamos en cada barrio, poder pensarlo en conjunto. Yo hablo mucho de los barrios porque me parece que estaría bueno, pero también puede pasar entre las organizaciones. Hay un montón de organizaciones en el pueblo que de hecho son quienes ya tienen un poco más la práctica de cómo presentar proyectos. La idea es eso, poder pensar de qué forma participativa hacemos algo que sea de interés común, ¿no? Y que tenga un impacto positivo en el barrio o en el pueblo. Hay tiempo hasta mediados de junio, con posibilidades de prórroga, decías vos, según la cantidad de proyectos que se presenten. ¿Cuáles son las acciones que está teniendo la gestión para propiciar que los vecinos se junten y evalúen qué proyectos presentar? Y el año pasado tuvimos la primera ronda de el Consejo va a los barrios. La idea es poder retomarlo, ya iremos definiendo fechas, donde ya se presentó, ya se contó un poquito qué era el presupuesto participativo. Ahí empezamos a publicar bien las condiciones de, como el fino, digamos, del presupuesto. Estamos con esto, abriendo la posibilidad a asesorías, digamos, todos los lunes de 9 a 13 acá en el Consejo. Y bueno, la idea es poder seguir difundiéndolo y propiciarlo mediante la comunicación que haya. La verdad que es mucho de la militancia. De la militancia también de cada referente, es ahí donde pica más, digamos. Claro. Pero bueno, en una primera instancia ya fue contado esto del presupuesto participativo, la ordenanza del presupuesto participativo se aprobó el año pasado, se trató y se aprobó el año pasado, y bueno, ahora difundiendo, comunicándoselo a los distintos referentes barriales, agitando mucho a través de grupos, y esto como gran parte de todas las instancias que plantea este presupuesto participativo son de forma virtual, también es mucho el medio por el que lo estamos haciendo, acercándole a esa persona que quizás no está en un grupo de WhatsApp o esas cosas, poder hacer ese nexo y esa conexión para que pueda tener la información. Y bueno, desde ya yo acá disponible todos los lunes de 9 a 13 para quien tenga alguna duda al respecto, para quien quiera, bueno, asesorarse al respecto. La idea es que primero lo charlen con el barrio o grupo que quiera presentar un proyecto. Vos sabés, Buba, esta es una opinión, pero me parece que sería interesante tal vez en el momento que se haga la votación, porque a veces hay una franja etaria que con lo digital no se entiende muy bien. Y me parece que es una buena oportunidad también, en el momento de que se voten los proyectos, de juntarse, ¿no? Nos está haciendo tanta falta reunirnos, escucharnos, ver cuáles son nuestras necesidades. Tal vez, por eso te digo, es una opinión, me parece que sería interesante que esto suceda in situ, ¿no? Tal vez hasta podría ser un acontecimiento hermoso de participación ciudadana con todo lo que conlleva, pero me parece que sería como un lindo cierre para este proyecto. Opinión de vecina, Sí, está buenísimo que pueda haber quizá una instancia de que cada grupo que presentó un proyecto pueda presentarlo de forma pública y que no se pase solo por la forma virtual. De momento estamos en la primera instancia, que es la creación de estos proyectos y estas propuestas y el cargado de las mismas a la página. Se hace todo también de forma virtual porque es la propuesta y la herramienta de votación que presenta la, la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces la idea es poder hacer cosas que hagan ese nexo, digamos, ¿no? Sí, bueno, comprendo, una asesoría, una persona que te ayude a cargar, porque también entendemos que muchos de los proyectos que hay abiertos a la ciudadanía, ya en esta era igual hoy con este gobierno nacional, esas posibilidades de proyectos fueron cayendo y ya no hay como había en otro tiempo, pero también es algo que para todo tenés que cargar un formulario, para todo tenés que llenar algo en la web, digamos, ya sea el ciudadano digital, ya sea el boleto educativo, cosas que no son necesarias hoy en día para acceder a derechos. Hay cosas que tienen que ser sí o sí cargadas a la web y esa asesoría. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy o mañana, si no me confundo, hay otro operativo de ANSES. No, mañana nada que ver, en 10 días, el 29 de mayo, hay otro operativo de ANSES que justamente es para poder hacer este nexo de cargar los datos a la web y esas cosas. Entonces no queremos perder este ejercicio de lo que es aprender también a cargar esto y asesorarse en ese sentido. Así que cada programa que lo requiera va a tener también abierto a quien necesite una ayuda a cargarlo o a cargar sus datos o a cargar las cosas. Para cerrar, agradecerte, Buba, y preguntarte, bueno, ahora los vecinos que hayan escuchado la nota, ¿en qué momento se pueden acercar al Consejo Deliberante por asesoría? Los lunes de 9 a 13. Bien, perfecto. Gracias, bueno, Buba. Gracias. Gracias, un abrazo, Buba. No, de nada, ahí en la página que está disponible junto con la publicación. Recomiendo mucho para cualquier vecino que quizás no tiene la maña de tener de estar en las redes sociales, incluso es mucho más práctico unirse al canal de WhatsApp de la municipalidad. Bien. Porque ahí van todas las noticias y el WhatsApp tiene un formato que sí pueden estar adjuntos los links que te llevan a estas páginas web que tienen esa información. Entonces ahí está la publicación de la difusión, digamos, pero con el link adjunto donde vos ya podés entrar a ver eso, cuáles son los requisitos, qué cosas se pueden presentar, de qué manera, hasta cuándo. Esa es como para mí el canal más seguro en el que podés encontrar este tipo de cosas. Y si no, lo piden y lo volvemos a pasar al número que deseen. Ahí yo creo que la radio ya lo debe tener para que puedan acceder. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.